Bueno, Gabon, entzule guztiak, hemen gaude beste aste batean, Garrasika irratzaio honetan, eta, bueno, hamentxe justo joan zaizkigu gure sesion denotxeko kideak, bueno, bat ez da joan, hamen daukagu grabatzen, ez daki zertarako nahiko duen, nun eskegi behar duen grabatuko dituen irudi hauek, baina, bueno, tira, hamentxe daukagu. Eta, bueno, esan bezala, bau Garrasika daukazue, eta, ba, bueno, ba, badakizue, astelen eta ostiraletan egiten dugun irratzaioa dela, irratzaio kontra informatiboa, eta, oi, urduritu behar naiz jakinda grabatzen ari zaizkidala, haiene. Eta, esan dakoa, ba, gabeko beratzietatik, amarterdietar arteko saioa da hau, astelenetan euskera hutsean, eta ostiraletan berriz, ba, saio elebiduna egiten dugu. Eguaztenetako irratzaioa, ba, kizue, saiatzen gara aldugun guztietan, ba, astean zehar egin diren hitzaldiak eta eskegitzen, beti ez da posible, baina saiatzen gara. Eta errepikapena, gurearen errepikapena, bihar izango duzue, zapatuan, ba, goizeko amarretatik aurrera. Vale, y para contactar con nosotras en garrasika.info@gmail.com o si queréis intervenir en directo o dejarnos algún mensaje en el teléfono 944217060, lo vuelvo a decir, 944217060, y para contactar con la Irola, irola@sindominio.net o podéis entrar en la página www.sindominio.net/irola. Vale, eta Garrasikaren meia. Sí, ah, lo dije al principio, ah, vale, vale, pero lo volvemos a repetir, garrasika.info@gmail.com. Vale, barca tú, es que me he puesto nerviosa con nuestra vale, amiga sí. Nelindane aquí grabando sí, y... Sí, sí, hola. Me he perdido. Ba, bueno, ba hori, ointxe bertan hasiko dugu gure albisten tartetxoa, eta ba hori, musika pizkatxo bat, eta segituan gato zeuekin berriro. Esta semana, como ya sabréis la mayoría, la Audiencia Nacional ha decretado el cierre de Ateak Ireki. Ahora en Nice podéis encontrar toda la información referente, pero os leemos un poquito y es de Egin a Ateak Ireki, puntos en común de una censura pelágica. Ateak Ireki ha pasado a engrosar la lista negra de medios de comunicación vascos cerrados por iniciativa policial. Se enfrenta ahora a un camino que ya han recorrido otros y que muestra los puntos en común de la represión comunicativa, la censura total que supone el propio cierre, la indefensión entre las instituciones estatales y también el apoyo de los protagonistas de sus historias. Eta, ba, honen guztionen aurrean, ba, Nafarroako eragile eta norbanako andanak salatu egin du prentxaurreko baten bidez, ba, itxiera hau. Eta, bueno, baniak aurreratu digun bezala, ba, bueno, ba, punto batzu jorratu nahi izan dituzte, ba, naizek jadani jaso egin dituena, baina, bueno, tira, ba, jente, bueno, prentxaurreko honetan ateatako puntu garrantzitsuenak irakurriko dizkizuegu. Izan, ba, bueno, lehenengo puntua aipatu nahi izan dutena da adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubidea urratu egin dituztela beste behin ere. Onartezina da hiru orrialdeko auto batekin komunikabide bat istea. Bigarren puntua, ba, salbuespen epaitegi honek, hau da Audientzia Nazionalak, beraien eskubideak urratzen dituela. Hirugarren puntua, indefentsio egoera batean aurkitzen direla. Autoa ez da irmoa, elegitea aurkezteko aukera dugu, baina ondorioak pairatzen ari gara dagoeneko. Autoan ez da gure aurkako akusazio zehatzik egiten. Zaten da herriraren parte garela. Nola defendatu genezake gure burua baldintza hauetan, hau ez da pasatzen herrialde demokratikoetan. Laugarren puntua, itxiera honek erakusten duela, PPek eta Espainiako gobernuak errepresioarekin soilik erantzuten dutela Euskal Herrian irekiden aro berrian. Ez dute konponbidearen alde pausoak emateko inongo borondaterik. Ez dute entzun nahi kalera ateratzen den jendearen ahotsa, eta horregatik itxi dute Ateak Ireki. bosgarren puntua, martxan jarri litezken ekinbide judizialetatik aratago, bi norabidetan jarraituko dute, jarriko dute haien indarra. Batetik, adierazpen askatasunaren aldeko, erantzun anitz eta zabalena artikulatzen aleginduko dira. Ondorengo egunetan, adierazpen askatasunaren aldeko eta ateak irekiren itxieraren aurkako manifestu bat kaleratuko dute, eta horrez gain, datorren larun batean 23an, ez bihar, baizik eta urrengo astean, elkarreratzea egingo dute Iruñako Udal Plazan arratzaldeko 7etan. Eta bestetik, ezinbestekotzat jotzen dute, Nafarroako herri mugimenduak sarean ahotsa izatea, kanal eta forma propioak izatea alegia. Bide horretan jasotako elkartasun guztia datozen asteetan praktikan jartzeko apustua egingo dute komunikazio proiektu berriak martxan jarriz. Seguimos en Nafarroa y esta semana se ha aprobado la ley de reconocimiento de las víctimas del franquismo en Nafarroa. El Parlamento de Nafarroa ha aprobado una proposición de ley de reconocimiento y reparación moral de las personas ejecutadas tras el golpe militar de 1936, que recoge, entre otras medidas, el desarrollo del protocolo de exhumaciones que fue aprobado por el gobierno foral en 2011. En la proposición impulsada por y respaldada por todos los grupos salvo UPN, que se ha abstenido, y el PP, que ha votado en contra, se recogen una serie de medidas que la administración foral deberá llevar a cabo, entre las que figuran asimismo la recuperación de los restos de las personas desaparecidas y la señalización y protección de los lugares de enterramiento en Nafarroa. Ah, vale, ahora vamos con el pringado de la semana. Esto no ha sido un momento de muteado de estos que se nos ha ido así la pelota. Vale, es que esta semana hay premio gordo. Sí. Ah, vamos ya con el premio de la semana. Sí, bueno, sí. Siempre toca en momentos diferentes del programa. Hoy toca al principio del programa. Claro, es que entre el franquismo y tal, pues era momento de introducirlo. Sí, bueno, avisamos que solemos intentar hacer las cosas por bloques. Sí. Pero bueno, esto, como estábamos hablando del franquismo, del fascismo, al final de cuentas, en todas sus expresiones, pues vamos a hablar del señor que se lleva el premio gordo de esta semana, un nazi de Estados Unidos, si no me confundo. Creo, en principio sí. Vale, aquí va. Siéntense. Sí, y respiren hondo. Neonazi se somete a pruebas para demostrar supremacía blanca. Descubre sus raíces negras. Chan, chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. El conocido supremacista blanco Craig Kopp quedó en ridículo luego de someterse a las pruebas de ADN en un programa de televisión y descubrir que, de hecho, tiene ancestros de raza negra. Craig Kopp, neonazi de 62 años de edad, quedó en ridículo... Otra vez, ya sabéis lo del lead, quedó en ridículo luego de aceptar someterse a pruebas genéticas para comprobar su supremacía blanca y darse cuenta que en realidad posee herencia de raza negra. Resulta que Craig quiere volver al poblado de Leith, en Dakota del Norte, sí que es yankee, un enclave blanco. Por ello va pregonando su supuesta supremacía racial. Sin embargo, tras someterse a pruebas de ADN para comprobar su pureza racial en un programa de televisión, Craig descubrió que tiene un 14% de raíces africanas, específicamente del sur del Sahara. Asimismo, se enteró que solo 86% de su herencia proviene de Europa y no el 100% como él aseguraba. Lo más humillante para Craig fue cuando la conductora de televisión Trisha Goddard le entregó los resultados de las pruebas de ADN y le dijo: hay un poco de negro en ti. Bueno, pues el premio de esta semana, el que nos ha hecho reírnos un poco. Bai. Eta orain okerrespanago, HTaren kontu batekin gatoz. Y entonces vamos con las jornadas de movilizaciones en solidaridad con los tartalaris. A convocatoria del movimiento de desobediencia del tren de alta velocidad Mugitu, ha llevado a cabo diversas concentraciones y acciones de protesta contra esta infraestructura y en solidaridad por las personas procesadas por lanzar tartazos a la presidenta navarra Yolanda Barcina. Mugitu ha celebrado este martes concentraciones en Bilbo, apoyada por sindicatos y agentes sociales, Donostia y Azpeitia, para expresar su solidaridad a las personas procesadas por lanzar tartazos a la Yolanda Barcina con el fin de protestar contra el TAF. A lo largo de esta tarde, asimismo, hay convocadas... O sea, a lo largo de esta tarde, quiere decir hace unos días. Asimismo, se convocaron diversas acciones y movilizaciones con el mismo fin, en lugares como Basauri, Barañáin, Lezo, Irún o Vergara. fuera de las fronteras de Euskal Herria, también se han convocado iniciativas contra el juicio de los Tartalaris. En Zaragoza, Mérida, Asturias y Santander, y así como en Italia o Stuttgart. No, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Stuttgart. El colofón a esta campaña tendrá lugar el sábado en una manifestación que se celebrará en Iruña, que saldrá a las 5 desde Antoni Utti. Y el juicio nacional contra los tartalaris arrancará el próximo lunes 18 de noviembre en la Audiencia Nacional. Y recordar los hechos, pues, sin más, que el 27 de octubre, en la fecha en la que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos se reunió en Toulouse, Occitania, para designar a la jefa del Ejecutivo de Iruña, Yolanda Barcina, presidenta de este organismo para los próximos años. Pues sin más, recibió un pequeño tartazo porque he perdido el papel. Bai, eta guztionen arira bebai komentatu HT-aren obrak simbolikoki gelditu eta lanak berehala geratzea eskatu zutela azaroaren maikan. Eta, bueno, ba, HT-aren obrak esan bezala simbolikoki gelditu zituzten kadreitan eta obra hauek berehala gelditzea eskatzeko. Aldarrikapen hau egiteko eserialdia egin zuten makinen aurrean eta honek obrak 35 minutuz geratzea eragin zuen. Argi utzi zuten HT-k eraikuntza enpresa handien irabaziak ekarriko dituela eta orain inoiz baino behar handiagoa duen herriberari ez diola inolako onurarik ekarriko. Honez gain azaroaren 18an baniak aipatu duen bezala epaituak izango diren tartalariei elkartasuna adierazi eta hauen absoluzioa ere eskatu zuten. Bestetik, azaroaren 16an, eta baniak ere komentatu egin duen bezala, HT gelditu elkarlana Nafarroak deituta Iruñean egingo den manifestazioan parte hartzeko deia luzatu zuten. Eta berriro ere gogoratuko dugu, manifestazio hau, arratsaldeko 5etan, Antoni Utitik abiatuko dela, Iruñean, hori, esan bezala, zapatu honetan. La Audiencia Nacional ordena excarcelar a 13 presos vascos y una chica de Los Grapo. La Audiencia Nacional Española ha ordenado la excarcelación de los 13 presos vascos y la chica de Los Grapo, cuyos casos ha analizado hoy viernes, y ha acordado que a partir de ahora sean las salas las que apliquen la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española ha ordenado la excarcelación de los 13 presos y la decisión ha sido por unanimidad. Comentar que ayer a la noche salió uno de los presos en una cárcel de Cádiz, la VT estuvo allí presente dando un poquito dándolo todo según ellos, pero sí, lo siguiente, y es la VT pone tensión ante la cárcel de Puerto 1, Cádiz. Después de varias semanas en las que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, Ángeles Pedraza, había amagado con la idea de buscar el enfrentamiento tras las excarcelaciones decretadas por el Tribunal de Estrasburgo, un grupo de personas se ha concentrado frente a la cárcel de Puerto de Santa María 1, donde estaba prevista la salida de Anchón López Ruiz. Según han podido saber Gara y Nice, que son quienes lo han publicado, se han dado cita alrededor de 40 personas con pancartas de la AVT en las que se podía leer lemas como «Ojalá te mueras». Así son. Allí han rodeado el vehículo... Sí, lo mismo que dicen «educativa con V». Sí. No, no, no, «educativa con B». Vale. Bueno, decía lo de la V llevando, claro, no he explicado, llevándose claro. Las manos a la cabeza como ¿cómo se puede escribir educativa con V? Sí. Así son, ¿qué vamos a hacer? Bueno, allí han rodeado el vehículo que había trasladado al abogado que acudió a asistir al preso vasco. Durante unos minutos, ante la presencia de policías, han insultado a la persona que se encontraba dentro del coche, amenazándole y demás historias que son así. No podemos hacer más. La gente que hace que creamos cada vez más en la democracia, ¿no? Sí, como... sí. Forever. Nuestros corazones. Bai. Ba, bueno, orain bigarren bloke honekin jarraitzeko, ba, komentatu, ba, azaroaren 13an, ba, laranjas margotu zituztela Aramaioko txoko guztiak, eta... ba, honela, Madrilen epaituak izaten ari diren gazteei eta bereziki Irati Mujika bertan bizi den gazteari babesa adierazi nahi izan ziotela. Bide batez, Espainiako gobernuaren inmobilismoa eta etengabeko errepresioa ere salatu egin zituzten. Eta, bueno, honako oraingoan irakurriko dizuegu Aramaioko gazteen oharra, laburtxoa data, eta honela dio, pasaden ostiralean, ba, hori, elkartasunez bete genuen Aramaio, laranjas josi genituen Gorbeialdeko herri honen bazter eta izkin guztiak. 25-30 gazte inguru elkartu ginen iluntzean, azken aste hauetan Espainiar gobernuak ekintzien epaiketa politiko horiek salatzeko asmoz. Honekin batera, Irati gazte auzipetuari babesa eskaintzeko pres gaudela aldarrikatzeko nahiarekin. Egun berean, Espainian zehar bahiturik zeuden 9 euskal herritar aske geratu zirelaren albistea jaso genuen eta posaren pozez Aramaion bidea ekiteari jarraitu genion. 9 horien artean, Luis Mari Azkargorta kanto dago, Gorbeialdeko gazteok ozen egin genuen oiu eta kantu Espainiako gobernuaren inmobilismoa eta etengabeko errepresioa salatzeko. Giro oso ederra sortu zen eta Gorbeialdeko gazteon artean erlazioak estutzeko era oso polita izan zen. Bueno, oso polita. Tamalgarria parte baten, baina beste baten. Eta Euskal Gazteria, bueno, Euskal Gazteria aurrera eta Irati eta besteak libre. Hori da Aramaioko gazten aldarria. Eta orain pasako gara, bestalde, ba, gatazkaren konponbidean Durangaldeko hainbat gazteren errealitatea islatu nahi duen bideo bat jartzera. Eta, bueno, bideoa jakin daizuela topatu.infon ikustea badaukazuela, eta egon segundutxo baten, ze beti astu egiten zain lehenengo musika amatau egin behar dudala, hori egin dut, eta hemen txea okazu esan bezala, Durangaldeko gazte hauek egindako bideoa. Oh. Parkatuko duzue, baina gaurkoan arazotxoak bai. Dauzkagu. Txeda. Ya entzuto zuen etxean eta esatu zuen ustia, ya está. Ya mila aldiz entzun dozun hori eta mila aldiz imaginau dozun hori, pues pum, ba tokatzen jatzu zuri. Detienen al menos a 36 miembros de SEGI. La Guardia Civil ha detenido esta madrugada en Vizcaya a 2 hombres y a 2 mujeres. 650 policías y guardias civiles actuando simultáneamente en el País Vasco y Navarra. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido esta madrugada a 10 personas, 9 en Navarra y 1 en Álava. Gure atxiloketia moten da 2009ko azaruak 24an. Gisa esan, historizia atzetik zatorren, segu ba, bueno, ja jende ezberdinak garai hartan beste garai askotan bezala gara zauko zen txakurrak atzetik, jarraipenak, oso kontrol zehatzak, oso zorrotzak, eta ja egoeria be politikoa oso forzaua zan, eta ikusten zan, ba, gauza horrek ziela astetik asteroko kontuak, ez? Orduan guria azaruan emoten baldin badabe, ba bueno, aurretik ja uda ingurutik ja jarraipena daukogu, ja ikusten dugu ba bileras berdinetan txakurrak, jendeak ja gauza arraruak sumatzen dauz inguruen eta bueno, es. Nire atxiloketi emonsan 2009ko azaruen. Azaruen 24an, Goizaldeko ordu bat erdizek inguruen 11 Polizia Nazional sartu ziren gure etxera eta handik ateran induen injerrez. Hiru egunez luzatu zen inkomunikazioa, duzulango txantaje eta insulto eta mehatxu pilo bat, eta, bueno, azken batean esan lehike suerti aukina dela hiru egun baino ezelako izan. Zumbeltze durangarra da, 30 urte dekoz, bost aliz atxilotu izan da, eta gero azkenengo atxiloketi izan 2002ko azaruen, zipaiok atxilotu abien, eta hor bai egon zela bostogune inkomunikaute eta parkauten, eta torturatu izan zen, eta ordundik dau espetxien. Ni asasoi hartan enan, espero ez, niko gaztetxu hau nintzen, eta apur bale ikuskampo harrapo ninduen. Eta, bueno, momentu hartan oso gogorra, ez? Atez be txera torri ziren nien, eta ati ezabaldu eta irudioi ikusterakoen, oso gogorra, eta bastante hiru ordu luze zegoen ginen basalan, bera ezin gainon ikusi, ezin ginen egon berakin, eta oso luzi eta gogorra, ez? Eta behin erundaia, ez da, paralizagoen ginen apur bat etzion, eta gero ja aurrengo gunien eta recupera ginen, ez? Nion dala hiru lau urteta. Bueno, ikusten duzuen bezala, bideoak jarraitu iten dau, luzerako dauka, justo hor mosketa egin dugun parte honetan Abainoko gazte, bueno, iesean dagoen Abainoko gazte bat ekitze egiten dau, eta, bueno, komentatzea, esan dutzu egun bezala, osea, bideoak 15 minutu dauka, ez daukagu hemen osoa jartzerik, baina gehiago entzun nahi izan eskero, ikusi nahi izan eskero, hor daukazuela, topatu.infon, Durangaldeko gazte hauek egin duten bideoa. Vale, anarquistas, osea, esto es como un poco para desmentir el bulo que ha salido en los medios de comunicación convencionales y empezamos con la noticia que los y las anarquistas detenidos y detenidas en Barcelona, dos puntos, piden la libertad para los cinco supuestos, para las cinco por un supuesto falso atentado en la Pilarica. Personas allegadas informan que ninguno o ninguna de los o las anarquistas detenidas está bajo la ley antiterrorista, que no se encuentran incomunicadas y que han podido hacer una llamada y que están fuertes de ánimo. Los medios de comunicación siguen calentando el ambiente, denuncian compañeros y compañeras anarquistas. Las fuentes de esta noticia son agencias, Portal OACA y A las Barricadas. Según varios medios de comunicación, ante una información difundida por Europa Press, durante la pasada madrugada se han producido dos detenciones en Barcelona con relación al suceso ocurrido el pasado mes de octubre en Zaragoza. El 3 de octubre estalló un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza, que causó algunos daños en varios bancos de madera. A lo largo de la mañana de hoy se ha conocido, según por ejemplo, el Heraldo de Aragón, que el número final de detenciones asciende a 5 personas, añadiendo a los 2 chilenos una mujer que supuestamente también formaría parte o al menos colaboraría en el comando insurreccional Mateo Moral y otras 2 personas de las que se desconoce por el momento su identidad, aunque sí se sabe que compartían piso con alguno o alguna de los que ya habían sido detenidas. El comando Mateo Moral, además de la explosión del Pilar, reivindicó el año pasado un artefacto colocado en la Catedral de la Almudena, de Madrid, que no explotó. Si revisamos el caso Bombas de Chile, nos encontramos con Francisco Solar y Mónica Caballero, cuyas siglas coinciden y cuya foto ha salido en ciertos medios chilenos, que fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaba, debido a que se demostró que el caso era un montaje del Estado chileno. De confirmarse, se podría decir que esto es una especie de revancha del Estado chileno llevada a cabo en Europa. Así es como lo cuenta Caos en la Red. Si queréis saber toda la información, porque esta noticia es mucho más larga, en Caos en la Red está completa y en Portal OACA y A las Barricadas también. Violento ya una bakerik ekarriko eta pajeia dute erabiliko baina egun rapa euskeraz da mintzo eta kriko apustu antropa neutrik karrika jen kontra gauzak gaude moduan egon da kritikaz duzun eburua sistema kisko azkontza geure apustu antropa neutrik karrika jen kontra gauzak dauden moduan egon da kritikatu duen sistemak irrezkontza. Bueno, eta orain kanta oso polit bat entzun behartzen uten, baina denbora aurrera doan ez, ba, ezin dugu utzi. Eta, bueno, komentatzea gure hirugarren tartetxoneran, ba, Euskal Herriaren, bueno, Friuliko Euskal Herriaren lagunakeko kideek, ba, 200 askatasun oiu izenarekin, ba, dosier bat plazaratu dutela, eta, bueno, bertan euren asmoa holan gainetik esplikatua da, ba, Euskal Herriko gatazkak ba, sortzen dituen ba, elkartasun keinuen ba, testigantza bat izatea, eta, bueno, dosier honi, bueno, dosier hau jantzi egin dute, argazkekin jantzi egin dute, ba, Euskal Presoen zenitartekoek ba, munduko leku anitzetatik bialdutako argazkiekin. Gehiago ikusi nahi izan ezkero, ba, bueno, badaukazue askapenako bloge, bueno, webgunera sartzea, eta bertan ba, dosierra osoa irakurriko duzue, guk bakarrik zera, reseña hau helarazi nahi genizuen. Amedo pide a Felipe González que aclare por qué y cuándo se ordenó matar a Santi Bruart. El ex subcomisario y miembro del GAL, José Amedo, ha exigido a los expresidentes del gobierno español, Felipe González y José María Aznar, que se olviden de sus ególatras batallas y cuenten la verdad sobre aquellos oscuros sucesos, entre ellos la muerte de Santi Bruart. Comentar así por encima que estas declaraciones han salido a raíz de que Felipe González ha publicado un nuevo libro sobre la crisis y demás, y pues por en plan, ¿qué haces hablando de esto mientras tienes muchas cosas que resolver? Vale, eta gero gure bloke eklektiko honetan sartu behar dugu bebai, BBVaren libreta berria banatu egingo dutela zapatu honetan Bilboko kaleetan. Esan bezala, ba, kartilla honen helburua banku honek munduan zehar aurrera ematen dituen proiektu zapaltzaileak salatzea da. Kartillako aurrealdean BBVak bere irabaziak handitzeko erabiltzen dituen metodo lotxagarriak azaltzen ditu, ba, kaleratzeak, lanbalditzen zuntzipena, saiesketa fiskala eta abar, eta kartilla zabaldu ezkero, ba, irakurleak banku hau armagintzan eta ingurugirorako ondorio larriak suposatzen dituen proiektuetan dituen inbertsioak ezagutzeko aukera izango dugu. Azkenik, komentatzea, Francisco Gonzalezen soldata erraldoia edo eta BBVak izandako irabaziak, ba, irabazi izugarriak ere agertu egiten direla ba, banatu egingo den BBVaren libreta berri honetan. Usaren abusaren esklabu naiz nire erregimen totalitarista bateko plakari erregina da regea eta erregea da rapari maren kontra jarri bari batetaki ze planetatik datorren regelari. Da gitarrak badut aldegin bombota kaja fin errimaren lagun min izali ezin musika izali ezin izali ezin berdinera din bajoa faltaba da gitarrak badut aldegin bombota kaja fin errimaren lagun min izali ezin musika izali ezin. Bueno, ahora vamos con el microbloque de una sola noticia, es en el apartado de género barra feminismo barra mujeres. para leer el artículo, o sea, os vamos a hacer un pequeño resumen de un artículo que ha publicado esta semana Pícara. El artículo es de Itziar Abad y habla sobre un glosario feminista en lengua de signos. Itziar Abad lo escribe en primera persona, así que lo voy a leer en primera persona. Hace un par de años participé en el primer curso de comunicación en lengua de signos que cada año organiza la asociación Arabako Gorrak de Vitoria-Gasteiz. Descubrí entonces que la lengua de signos puede usarse, al igual que el castellano, de forma sexista y también que palabras que para el feminismo o para la teoría de género son de uso común, como empoderamiento, violencia machista o género, no cuentan con un signo específico en la lengua de signos. A raíz de esto, reflexioné sobre la dificultad que tendrían los y las intérpretes para transmitir los mensajes vertidos en un foro feminista y sobre la barrera que esa falta de signos supondría para las personas sordas a la hora de reivindicar los derechos de las mujeres y de participar en espacios de donde se compartan y se trabajen esas demandas. Me pareció un problemón, de fácil solución. ¡Qué atrevida es la ignorancia! Así que me puse manos a la obra para crear un glosario feminista en lengua de signos. Tras comprobar que no existía ya uno de las mismas características a partir del cual, en todo caso, seguir trabajando. Lo primero, claro está, fue liar a varias amigas para que me acompañaran en este proyecto. Al inicio teníamos en mente un glosario que contuviera un puñado de entradas definidas con unas cuantas líneas. Sin embargo, la idea iba mejorando conforme se sumaba gente, consecuencia positiva de la construcción colectiva. A día de hoy, el glosario contiene más de 60 entradas que alrededor de 25 feministas expertas en diversos ámbitos de conocimiento han definido expresamente para este proyecto. Así figuran palabras en el campo de las identidades sexuales y de género, como lesbiana, biohombre y biomujer o queer, de la medicina, medicalización, de la comunicación, brecha digital de género, de la cooperación, necesidades prácticas e intereses estratégicos de género, del ecofeminismo, sostenibilidad de la vida, del feminismo, feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, del deporte, de la educación, de la violencia, de la sexualidad y, por supuesto, de la diversidad funcional. Finalmente, otro punto fuerte del glosario es la versión en euskera, especialmente cuidada con la intención de contribuir a aumentar la producción de literatura feminista en ese idioma. Y como os he comentado al principio, si queréis leer más, en Pícara Magazine lo encontraréis. Seguimos con el bloque Ikaslea, que en principio luego hay un poco de batiburrillo, pero comentar que para este próximo jueves 21 hay convocada una greba, convocan prácticamente todos los sindicatos de la Universidad Pública del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y en principio es en contra de la LOMCE, pero luego también se mezclan varios discursos y no hemos conseguido, o sea, ninguno de los blogs tiene publicado el comunicado, así que lo único que podemos comentar es que es una greba. Que existe esa convocatoria y que el 21 también, pues, ikasle greba dagoela. Eta bueno, jarraituta ikasle kontuekin, oraingoan iparraldera joango gara, eta basoa euskeraz egin alizateko presio dinamikarekin jarraituko dute bertako ikaslek. Basoa, ez dakizuen ontzako, ba, izango litzateke estatu frantsesak egiten duen selektibitatea. Basoa euskaraz egin alizateko presio dinamika bat jarri zuten martxan Baionako Bernat Etxepareko ikaslek ikasturtea hasieran. Komentatzea ere bai, ba, Bernat Etxepare ikastetxea dela iparraldean bigarren hezkuntza eta batxilergoa egiteko euskera hutsean egin ahal izateko existitzen den zentru bakarra, ez, ikastetxe bakarra dala. Eta bueno, zan bezala, ba, dinamika hori hasi zuten, eta ordutik egunero gutun bat bidali diotela Bordeleko Akademiako errektorea den Olivier Jugripiri. Egun bakoitzean ikasle batek eskuzidatzia eta sinatua. Hainbat gutun jaso ostean, Jugripik, erantzun bat igorre die ikaslei esanez, basoa euskeraz egin alizateko erabakia ez dagoela bere esku, Frantziako eskunde ministroaren esku baizik. Hori horrela, formula bera erabiliko dute ikaslek presioa egiteko, baina hementik aurrera gutuna ministro horri bidaliz. Dinamika irekia dela azaldute ikaslek eta aldarrikapenarekin bat egiten duten pertsonak, ba, ministroari idaztera animatu dituzte. Guztira, Bernate Etxepare Lizeoko 200 ikasle inguru ari dira dinamikan parte hartzen, eta aurten 60 ikaslek egin beharko dute basoa frantsesez. Ba, matematika eta historiako azterketak salbu. Y ya para cerrar el bloque noticias, vamos con Basauri. Cientos de personas han recorrido ayer jueves 14 las calles de Basauri para reclamar la continuidad de Edesa. Familiares y trabajadores y trabajadoras de Edesa, acompañadas de operarios de Fagor Electrodomésticos y de otras empresas ligadas al Grupo Mondragón, se han manifestado ayer tarde, en las calles de Basauri, Vizcaya, en defensa de sus empleos. A la marcha se han sumado los operarios de la suministradora Incasa, ubicada en Munguía y en concurso como consecuencia de la grave situación de la cooperativa guipuzcoana. Poco antes de las 5:30 de la tarde habían llegado a la sede de la planta de Edesa de Basauri dos autobuses en los que viajaban trabajadores y trabajadoras de las plantas guipuzcoanas de Fagor Electrodomésticos en Arrasate. Todas ellas han acudido a la marcha ataviadas con camisetas rojas en las que podía leerse el lema en defensa de nuestros empleos, gure empleguen defensa, el mismo mensaje que exhibían en sus camisetas de color azul desde el inicio de su encierro los operarios de Edesa. Eta orain elkarrizketen tartearekin hasiko gara, eta lehenengo elkarrizketan komentatuko dugu, hitz egingo dugu, zelan aste honetan egon den prentxaurreko bat, Inigo Cabacasen kontu guztia dela eta bueno, esan bezala telefonoaren bestaldean lagun bat daukagu, Gabon. Aupa, Gabon. Ui, pixka bat bajo entzuten zaitugu, así que ontxe bertan konponduko dugu. Bai, vale, perfecto. Eta, bueno, bera Inigo Gogoan plataformako kidea da, eta, bueno, lehenengo eta behin, komentatu dugun bezala prentxaurreko bat izan da aste honetan, eta, bueno, esplikatu albai guzu zer dela eta izan den prentxaurreko hau? Bueno, prentxaurrekoa izan dela eta, justo oin hasi da epaiketa, eta epaiketa hasiko da, hobe esan da, eta bakarri dauzelako hiru onartu, ezta? Hoien artean dauz hiru ertzaina onartu dituztenak tiroketa egin zutela eta gero beste bat izango zela egun horretan egon zen mandoa bai ekuko bodura. Ez berez deustuko komentzatilde egitik urten zen aginduarekin. Mm-hmm. Orduan, batez be familiak eta abokatua esaten dutena da, nolatan ez dagoen beraz agindua eman zuena, deustoko komisaldean zegoen pertsona. Esaten dute ez duela relevantziarik legalki berak egotea inputatu modura. Mm-hmm. Orduan errekurtsoa jarri da batez be horrekiko eta hainbeste hainbat kontuekin, baina komenigarri izango ditzatekena da, edo berez sozialki ikusita dagoena da, nola uharteko ez dagoen hortan. Bai, hori zege bera galdetu behar nizun, eta, bueno, badakigu printzipioz pertsona hau identifikatzerakoan bakarrik zenbaki bat daukagula, baina aste honetan zehar ere filtrazio batzuk izan dira, ez, El Mundo PSA egunkariak egindakoak, eta nik galdetu nahi nizuen, ba, bueno, hor izen bat jartzen dute, eta ba, ea zein den izen hori, eta zuek ze zilegitasun ematen dio zuen informazio guzti horri, ea errelevantea den, edo... Guk ez dakigu, benetan egi asko izena esatea, ba ez dakit. Guk prinsipioz egiten jakin arte, ez dugu izenik emungo, bakarrik esan ez, El Mundo kateratako artikulu hortan agertzen dela pertsona bat, non suporatzen da dauzela pentsatzen ertzengako goimaiako pertsona bat oin izango dala edo proposatu nahi dutela buru modura. Mm-hmm. Orduan ez dakit, zen amotea da, ez horreik, inotut, honek benetan jakin behar da bere izan dana da ez, bertan zegoen ara ez, orduan hori. Mm-hmm. Bai. Jakin arte seguru eda informazio hori benetan fidagarria izatekotan, bai izango genukela zein den izena. Claro, zu komentatu duzu justo elegite bat aurkeztu egin dala, ez? Mm-hmm. Ba, precisamente epaiketa hasi behartzen momentu honetan, eta horrek ze suposatuko du epaiketa atzeratu egin behar da, edo... Hombre, prinzipio zoin elegia sartuta gero, berriz aurkeztuko da, inputatu modura nortzuk ingo diren, edo abokatua zer eskatzen dauen, eta horren ondorioz, karo, oin dauz aztertzen, nor gehiago jun behar da, inputatu godun, edo ez, hori bukatuta gero, horre ongo litzateke ja epaiketaren hasiera. Uh-huh. Eta... Hori izan arte, ez dakigu noiz hasiko den epaiketa. Eta bebai aste honetan izan ditugu justo garai horretan ertzaintzaren ba, buru politikoa edo zenaren deklarazio batzuk, ez Ares Jaunaren deklarazio batzuk, esaten hori berak bere momentuan ba, laguntza osoa eman ziola, ez, eta zeukan informazio guztia eskuragarri jarri zuela. Irakurketaren bat egiteko denborarik izan duzue guzti honekin edo gauza bera. Ze zilegitasun ematen dio zuen naizta, ez? Barne saileko arduraduna izan da, ba gizon honek esaten dituenari. Bueno, lehendabiziko kontue pasaden urtean izan zalata eta nola eramun zuen gaia, ba nahiko lotzagarria da, ezta? Uh-huh. Beren hitzetatik atera alduen da nahingo zuela eta bere zepaikateren barnean justo idatzi zituen bost paragrafo eta gero itzi egin zuen zuzenean. Mm. Orduan, claro, berak esaten da benean alduen dan egingo duela eta bakarrik bost idaztea hori. Mm. Egun baten iztea hartzi batzea eta dana ba nahiko. Nahiko irrifartzu latza ateraten zait aurteian, ezta? Mm. Olakoak entzun da nola dan nahi dagoen egin eta bakarrik egitea olakoei. Oin, karo, prozesio judiziala hasi denez, berak esaten dau, epaileak eskatu behar duela gauzak, eta bera jarraiten bat egiten duenez, bera ja ez duela besti irakurketarik egingo, edo ez da egongo, ba, berak esaten duen modura, dana bilatzen eta rekopilatzen. Uh-huh. Egutzi dio dana epaileari. Bueno, eta orain saltzen den, ba... egoera honen aurrean, ez, pixka bat igual zalantza asko airean uzten dituen egoera honen aurrean, Ba, Inigo Gogoan plataformatik ze ekimen edo ze aldarri bueno, zabaldu nahi duzue? Bueno, endabitziko esan, astelenean dekogu prentzako bat, plataforma modure zirikan, goizeko maikatitan bat ez bez zenolako ekimenak ez burutu baizik eta nahi ditugu sortatu jendeari edo berak jendea jakin dezan. Zeskatzen dugun eta zer nahi dugun bat ez bez. Bai eredu poliziagarinen arloan, bai parlamentuarekiko, eta orduan hori burutuko dugu urtearen zehar, bat ez bez parlamentuari begira, ba zenolako aldaketa sortu behar diren urte honetan zehar, edo nahi dugun sortatzea. Eta, bueno, nire aldetik behintzat bukatzen joateko, komentatu zu Inigo Gogoan plataformako kidea zarela, baina Inigo bera nahiko gertukoa zenuela, eta bere lagunak eta ezagutu egiten dituzula, eta interesatzen zitzaigun bebai, komentatzea posible daukasun duzun einean, ba, ea zelan ari den bizitzen prozesu guzti hau, ez, ba, burutu izan diren ekimenetan eta ba, precisamente hori bere gertuko jendearen artean. Hombre, den nahi zegoentu guk jakin izan genuen bakarrik lau inputatu gongo zirela nahiko harrituta gelitu ginen, ez da? Inigo izan zenean tirok eta izan zen egunean alboan geunden askok eta klaro, ez dugu lertzen Berton bizizetakoak bakarrik hiru june itea deklaratzera eta bat mando izatea. Lehen esan duan modura, no? Dirudi gutaz farreiten ari direla eta ez gaituzte inolako laguntzarik emon, beti dirudi gu garela zarrenak, oindela bitzi izan dugu olako tirabira bat ertzantza batekin, izan zan oin, urte eta segileko manifestaldi bat egin zela, bueno, mobilizazio bat egin zen San Mames ingurutan, ba, oroitzeko Inigoren pertsona, eta bukatzerakoan ertzantza bi, hartu zuten lagun bat eskutik, eta esan saber ezagutzen zuen, eta berak esan zuen laguna zala. Eta gero beste batek esan zion, bai, ba, oin ezara libratuko, 300 hori izuna jarriko dizugu asesino deitzearen, orduan. Ikusten dugu jarritzen dutela berdin, ezta? Dan esaten dutela, aldatuko dutela, baina egoerak berdinak dira. Azken fina nahi dutenean egiten dute nahi da zena, orduan. Horan bizitzen ari gaude, bueno, amorruaz. Hori irakatsi diete etxetik eraman espadute, ez? Ba, jendea jasartzen. Horina. Eta, bueno, ba, bukatu aurretik, ba, bakarrik galdetzea zeo zer gehitu nahi dozun, guk beti usten ditugulako, ba, mikroak zabalik, ba, zeuek aipatzeko, ba, guri igual eskapatzen zaigun hori. Ba, esaneko bat ez, be, ba, lindeko gula prentza horrekoa plataforma modura, eta berton medietara bidaliko duzuegu, bai, idatzia eta dana. Jakiteko, ba, gure benetako irakurketa zein den, nola eramango dugun, adibidea jartzen, eta nahi da bena, ba hori, zirikan egongo garela, zain, eta danentzen dezan. Bueno, ba, jakin daizuela horretarako Irola Irratia beti horrondoan izango zuela, eta ba, besterik gabe, ba, eskerrik asko gurean izateagatik gaurko egun honetan. Bale, ba. Agur. Venga, mi esker, Gabon. Zeuri, agur. Refulminados, cagados, raperos de maús, presenta nuevo verde, cagados, no duerme. Cagados no duerme, yo tampoco, lo siento, no convierto en oro todo lo que toco. Saco los altavoces a la calle y suena música, no puedo irme a dormir temprano, vivo república y escribo, para recordar que vivo, esperando el recibo, del karma no me duermo, siempre activo, la vida tiene tanto que ofrecernos por delante, café por vena, porro, rap y hasta que el cuerpo aguante. Las calles de Coimbra ya me han visto el culo, es imposible no crear un vínculo, viento amaneceres sin haber dormido, con esa sonrisa que porta el que se despertó en tan buena. Sigo en mi mundo donde aguanta castillos de arena en pie. Raperos de Maus no se arrodillan, no quieren vivir dentro de una caja de cerillas. Se han ido, cagados no duermen. Bandido, bandido, no olvido, no olvido. Cagados no duermen. Herido, herido, de guerra, pero sigo vivo. Se han ido, ¿dónde se habrá metido? Bandido, bandido, durmiendo en otro nido. No olvido, no olvido, todo lo que he vivido. Tranquilo, tranquilo, cagados en el vacío. Pienso en Coimbra y se me caen los huevos al suelo. No te lo puedo explicar, tienes que ir pa' verlo. Respira el aire, siente esa magia. Ganas de vivir que se contagian, tiran de mí. No habla de nada, se habrá perdido buscando el flow. Los mando pa'l carayo, respétalo. No soy la voz del pueblo, dejadle al pueblo que hablen ellos y ellos ya tienen boca, ya son grandes, hasta luego. Volveremos a vernos porque es como un pañuelo. Coimbra, Marañá, en el mundo es tan pequeño y tan grande que a veces desborda la imaginación. Deberías ser sastre y poder coserme el corazón. Entre las manos nada de lo que antes había. Mis flores marchitadas no es cosa la sequía. Toca intentar equilibrar lo que tengo y tenía. Volver a ordenar todas mis mierdas en la estantería. Se han ido, se han ido. ¿Dónde se habrá metido? Bandido, bandido, durmiendo en otro nido. No olvido, no olvido todo lo que he vivido. Tranquilo, tranquilo, cagados en el vacío. Cagados, miña familia, miña casa. Experimenta entrar na carapaza. Eu já percebo, vejo todo o que é que se passa. Estás pronto para voar macaco a presença. Já, já, e procura moeda, já que comprar pão. O karma da conversa, mas inventa e chega down. Ei, pão, pão, deve andar desorientado. Mi portugués deja bastante que desear como su rap, yo. Bienvenido a punto de universidad de vida. Yo lo he elegido, es mi carrera sin salida. Dedicado a toda mi gente, no te quepa duda. Es pa, pa, para que me andara mi procura. Ruayo, quinta, tiar, 98, 3230, Coimbra, cagados, no duerme. Moisés, raperos de Maus me llaman vos. Toda la noche y lo que esconde, sabes, cagados, no duerme. Seguimos en Garrásica y ahora vamos a entrevistar a una chica de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que como ya sabréis, esta semana ha habido distintas movilizaciones porque el tema está un poco caldeadito. ¿Gabón? ¿Gabón? ¿Nos oyes bien? Sí, yo te digo perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, para empezar así un poco, explicar un poco cuál ha sido el problema y qué es lo que estáis denunciando. Pues en la asesoría que tenemos en Bilbao, nuestra asociación, se acercaron en diferentes momentos dos mujeres pues a preguntar sobre las condiciones laborales y que tenían el problema de que no descansaban nunca y a ver qué podían hacer para pedir más descansos durante la semana porque trabajaban 7 días a la semana, 24 horas al día. Es más, una ni siquiera pudo venir ella personalmente, tuvo que venir una amiga porque estaba trabajando. Entonces, tirando el hilo, descubrimos que estas dos personas estaban contratadas por dos agencias diferentes, una de ellas por la agencia Puros Mai, que está en Baracaldo, que es donde nos concentramos el otro día, y otra que se llama Afisper, que está en Bilbao. Y esas dos agencias lo que hacen es poner en contacto a trabajadoras y empleadores, pero a cualquier tipo de jornada, a cualquier tipo de horario, saltándose completamente todos los descansos diarios, los descansos semanales, independientemente que además durante la noche la trabajadora no descanse porque a la persona a la que está cuidando se levanta varias veces a la noche, da todo igual. Esto es un mercado libre, las trabajadoras están a la merced del mercado y eso es básicamente lo que venimos denunciando. Pero no podemos olvidar que nos ponemos delante de las agencias, porque nos ponemos delante de las agencias, pero perfectamente podríamos estar delante de Inspección de Trabajo e instándoles a que investiguen y a que inspeccionen a este tipo de agencias de forma continuada y no solamente cuando nosotras denunciamos, o delante del Parlamento Vasco, que se ha comprometido a que Lanbide sea una agencia eficaz de empleo para las trabajadoras de hogar y hasta en tres ocasiones así lo han aprobado, pero nunca lo llevan a cabo. O sea, la respuesta que habéis obtenido por parte del Gobierno Vasco de Inspección de Trabajo, Lanbide, ¿cuál ha sido? Siempre dicen, sí, lo vamos a hacer, sí, estamos en ello, sí, pero el sí nunca se llega realmente a consensuar y a perfeccionar en acciones en concreto. Y es verdad que inspección de trabajo, cuando hacemos, cuando nosotros le damos todo ya mascado y todo ya hecho, efectivamente sí sancionan, pero es verdad que las sanciones son muy simbólicas. De hecho, la única sanción ejemplarizante fue cuando el año pasado una trabajadora se cayó de un piso y se mató, pero hasta el momento sin sanción, pues sanciones un poco, por decirlo, suavecitas. Es verdad que en algunos casos hemos conseguido cerrar las agencias, pero en algunos de esos casos seguido han vuelto a abrir. Y además es que no podemos olvidar que es que estas trabajadoras están resolviendo a la administración un problemón que tiene esta sociedad, que es el problema del cuidado. Estamos hablando que una gran parte de la población, más o menos como alrededor del 23%, creo recordar, de la población vasca, tiene más de 65 años y es un problema. Esa gente necesita cuidados. Según más mayor, más cuidados. Pero es verdad que es una población que se necesita cuidado. Y ahora mismo la administración no está haciendo absolutamente nada por responder a esos cuidados. Y se está dejando a merced de trabajadoras de hogar, que además las deja a un mercado completamente libre, de cada uno aquí hace lo que buenamente puede, y eso no puede ser así. Están resolviendo el problema de cuidados de este país. ¿Qué menos que vigilar cuáles son sus condiciones laborales? Vale, cuando estas dos chicas se acercaron a denunciar que estaban siendo explotadas, saltaría la alarma. Y tirando del hilo, ¿hacéis un cálculo estimado de cuántas mujeres pueden estar en esta situación? No lo sabemos, es imposible. Estas agencias, la mayoría además, como ni siquiera tienen ni permiso de la autoridad laboral para operar, o sea, no están regidas bajo ningún tipo de control. Entonces no sabemos si para esas agencias trabajan dos mujeres, 200 o 2.000. No tenemos ni idea. ¿Y cómo os habéis organizado para dar respuesta a todo esto? Pues la verdad que aquí tenemos que dar las gracias a toda la gente que está a nuestro alrededor, a toda la gente que colabora con nosotras, porque ha sido una labor de investigación, porque muchas de estas trabajadoras no pueden denunciar porque tienen miedo, porque claro, es una situación muy precaria en la que las que trabajan son las mismas casas en las que viven, entonces pues les da miedo y no se atreven a denunciar. Entonces nosotras, con toda la gente que tenemos alrededor, con grabadoras, con los móviles grabando, vosotros nos habéis ayudado también bastante a conseguir destapar toda esta trama, pues llamamos a las agencias, nos hacemos pasar por empleadores y pedimos y solicitamos una trabajadora de hogar en condiciones completamente abusivas. Y las respuestas de ellos, en una de las grabaciones incluso dicen, nosotros ofrecemos trabajadoras de hogar desde una hora hasta 24, dime lo que necesitas. O sea, y es así. Vale, ¿y estas grabaciones están ya en los juzgados o todavía estáis...? No, la semana pasada ya denunciamos a Inspección de Trabajo la situación de estas dos agencias, le hemos pasado las grabaciones y toda la documentación que tenemos para que actúen sobre ello. ¿Y de momento habéis obtenido algo o a la espera? Todavía es pronto. Es pronto. La administración va despacio. Vale. El pasado miércoles has comentado que hubo una concentración en Baracaldo. Eso es. Y pedíais bastante apoyo porque teníais miedo de que al no haber mucho apoyo pudierais tener una repercusión por parte de las empresas directamente contra vosotras. Efectivamente, uno de nuestros miedos es que efectivamente luego las agencias tomen represalias contra nosotras, porque no sería la primera vez ni la segunda. Es decir, ya esto ya nos ha pasado, pero es verdad que esperemos que no hagan nada contra nosotras, porque hemos tenido muchísimo apoyo. Esta campaña se ha hecho junto con So Racismo, junto con los sindicatos, la Comisión Obreras, CGT, CNT, el STE y LAS, y bastantes asociaciones de los movimientos sociales, Berri Ochoa, Carresia Capurtus, La Posada de los Abrazos, Feministal de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, la Asamblea de Mujeres de Basauri, seguro que me dejo alguna porque estoy hablando un poco de memoria, pero no, la verdad es que alrededor de 20 organizaciones han apoyado esta movilización, lo cual nos da un respaldo detrás de justicia y de apoyo a la hora de las posibles represalias que podamos sufrir, que nos da igual, que es decir, si sufrimos represalias es que lo estamos haciendo bien. Para un ejemplo para las personas que estén oyendo y que no tengan mucha idea de a qué te puedes referir con que ya os ha pasado alguna vez, que pues en concreto una vez denunciamos a una agencia que conseguimos cerrar dos veces, que se llamaba Edades, que por poner su logotipo en nuestra página web, el estilo cuidado, agencia que no negocia bien con las trabajadoras de hogar, nos amenazaron con denunciarnos y una multa de 60.000 euros. Y en otra ocasión, una agencia que pusimos carteles por todo Llodio de esta empresa no paga a las trabajadoras porque las pagaba con cheques sin fondo, bueno, nos denunciaron por injurias, por calumnias y nos pedían bastante dinero, la verdad, que a las cuatro que nos cogieron pegando carteles. Pero bueno, al final esas dos acciones también se quedaron en nada porque obviamente de momento la justicia social está ganando. Y de cara al futuro más inmediato, ¿tenéis movilizaciones pensadas o algún tipo de charla o algún para poder sociabilizar más esto? De momento, a raíz de esta movilización, vamos a hablar en el Parlamento Vasco sobre la Lanbide en el mes de diciembre. Y de momento, en el mes de diciembre para nosotros es un mes complicado porque salen todas las normativas, entonces nos tendremos que dedicar a actualizarnos, pero aún así, quien quiera cualquier tipo de información tiene nuestra página web, www.ath-elmedioele.com, y cualquier trabajadora de hogar, que sea autóctona, que sea migrada, que tenga papeles, que no tenga papeles, nos da exactamente igual. Si tiene cualquier problema, que acuda a la asociación en la calle Pelota, en el casco viejo de Bilbao, los lunes de 4:30 a 8, e intentaremos resolverle todos sus problemas. Y si además se trata de un tema de denuncia, porque hay ilegalidad por medio, pues nosotras encantadas de poder dar guerra. En el comunicado que habéis transmitido esta semana, vía email, o por lo menos así lo he recibido yo, hacéis también un llamamiento a que la población llame a esas empresas y decirles qué esperáis que les digan. Pues la verdad que a nuestros alrededores, nuestra gente de apoyo, ya nos ha dicho que les han llamado, y la verdad es que le están diciendo todo el mundo de forma bastante educada que son unos explotadores y que tienen que cumplir la legalidad de la normativa de trabajadoras de hogar, y están bastante mosqueadillos. Así que la verdad que parece que ha funcionado. Es decir, sí es verdad que queríamos que la gente se lo dijera de forma educada, y la gente le está diciendo efectivamente, sois unos explotadores, no me gusta cómo trabajáis y que sepáis que os voy a hacer mala prensa. Por si acaso alguien nos está escuchando y tiene ganas de llamar, para puros maise podéis llamar en el 686-06-5117 y para Asisper 607-46-7830. Ya sabéis, llamar y decir todo lo que penséis. Nosotras encantadas de que esto se difunda. Muy bien. ¿Algo más que quieras contarnos o alguna anécdota o lo que quieras, vaya? No, simplemente dejar muy claro que las agencias son simplemente la punta del iceberg, que aquí la responsabilidad última la tiene Inspección de Trabajo, que no investiga, el Gobierno Vasco, que a pesar de que el Parlamento le ha instado a que Lanbide sea realmente una agencia eficaz de empleo doméstico, no lo hacen, y no lo hacen porque no quieren. Esto no es un problema de la crisis. El problema de trabajadoras de hogar nosotros lo llevamos denunciando 30 años. No es un problema de la crisis y no crisis. Esto es un problema que, como afecta básica y sobre todo a mujeres, no interesa resolver. Pero vamos a intentar dar guerra y vamos a estar ahí para que al final no les quede otro remedio más que resolver el problema de cuidados y el problema de las trabajadoras de hogar. Bueno, pues contáis con todo nuestro apoyo y ya sabéis, cuando queráis algo más, nos llamáis y aquí estamos. Es que ricasco sube ahí. Venga, es que ricasco. Agur. Agur. Beti nirekea doa zure bidikietara lastana Milak arazateko berenak gara baita gureak ere Gure gurasoen amodioaren ondorio Zentzu da izen Malko guztien gainetik ale guztietatik gora Errebidetik otxean txakurren zaunka kalboan bai Eragozpenik ez Gertu neska gertu zinegin Iberetik prez Ostiaria iz motel Maltzurkeriak utxio zu profesionale Eta olerkiak ere Men Hemen duzu zure taldea Bota zure diskak zakarrontzira eta entzun Dekoekin harremanetan gaude Zeruko giltzak lortu, lapurtu da alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koltean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekura galtzen fedea entzuten ozen baiu baten kolpean gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro gora gure giro, gora gure giro. RFRU 2010. Bizi madarikatuak, zukura zuek aiek zaitu zotxoratuak, nator bai mozkorturik, gora ino sarturik, zertarako nahi dezu jakin egin zure autua, nahi nuk egin negar, nago horren behar, ordea berriz ere mozkortzea, eta diru ezean zure OESan bukatzean datza, sortaraz izirrika, bizi bizian karro zarkaturik agurtu egun sentia, betiko etzko zaitu nire bihotzean, baina pareta honen atzean era hildu Karrenak urak daroala, ez miresten zaitut egitan ene amapola. Horren ederra zaudetzen da dire ondoan, zuretzako merezit ditutan txaloak zer ordea, nire burua maizatzea, drogatzen dan ez horrekan izatea, etorkizua eskutartea dukitzea, amalurrari betiko zuzatzea. Gabonetan zure maitale, korapila huaskatuko de, eskokatu kale, espero zaitzatek, betiko tozen aldatu gaitezen, iradan hartu bezagun arren. La bici san nice, bebere en picha, lo pena de un morre, no era sea misa seria y no voy, egun soy un rapario hoy, suspertos colores, suspertos colores. Gero adubidazteko urrezko mila horri, mezuak nahi nituzke larazi baina zini gorri, nire buruaz beste egin behin ere askatuz, zene itzakire barnean atxilotuz, kapasabai eta pala ere, dozen utxe ekitegian maite zetu balako zeiatu nozen hartzen, eskerrak amanurrak, abola maite ez dure aldoan nago eta gazian esatortzen, mila bider, mila bider. Bueno, eta bagoaz entzuleok gure agendako tartearekin, eta gaur denbora ez nahiko ondogoaz, espero dugu horrela bukatzeare bai. Eta, bueno, hasiko gara komentatzen, jarkorea sestaun instalatzen dela Lo Espiritu Continua Festivalaren bitartez. Bueno, gaur hasi da, eta bihar jarraituko du Lo Espiritu Continua Festivala Txirbilenea kulturgunean. Eta, esan bezala, estatuko jarkor talde ezberdinak elkartuko ditu, eta baita sektore horretako disketxeak ere. Publikatu duten oharrean, komentatzen dute, zelan jarkoreak jarraitzaile asko dituen Bizkaian, eta guzti horien hitzordua dela asteburu honetakoa Txirbileneako Lo Espiritu Continua Festival hau. Esan bezala, sektoreko banatzaileak eta beste herrialdetako jarkorearen inguruko dokumentalak, argazki erakusketak eta estatu osoko talde sorta bat izango dela. Musika baino gehiago, jarrera lelopean elkartuko direnak. Informazio gehiago nahi baldin bauzue, Txirbileneako webgunean hortxe izango duzue. Si el plan de Txirbil no os apaña, pues podéis bajar a Iruña, que a las 5 de la tarde será la manifestación desde Antoni Uti. En solidarización con los tartalaris. Bai, eta bihar beba Lakelo gaztetxean, Santurtziko gaztetxean, Koskoenearekiko elkartasun kontzertua izango da. Eta, esan bezala bihar, biba bazoka Ultima Neurona eta Subrat taldeek joko dute, 3 euroren truke arratzaldeko 8:00 hasita, Lakelo gaztetxean, eta bueno, Portugaleteko gaztetxea izan zen Koskoenearekiko elkartasun jaialdia denez, ateratzen diren irabazi guztiak, bertako Koskoeneako desalojoan izandako isunak ordaintzeko izango dira. Ahora eta orain agendaren tarte honetan, ba, zineari atea zabalduko diogu, ba, justo gure aurretik doazen sesión de notxeko kidei eskenitako tartetxo hau, eta hasiko gara komentatzen, igande honetan arratzaldeko zazpiretan, izarbeltzeko, ba, zine kluba, zine forumak jarraituko duela, eta orain goan, aka, Chris Markerren dokumentala botako dutela Kurosawa versus Shakespeare zikloaren barruan. Eta, bueno, bertan, ba, Chris Marker, gure Iban Maitea korren estimuan daukan dokumentalista horrek, ba, Akira Kurosawaren zine egiteko moduaren inguruan egindako ba, hori, dokumental txobat eukiko dugu. Y si no quieres ser parte pasiva del cine, puedes ser parte activa en el en el festival de cortos que ha organizado el Gaste Locala de Deusto. Es el próximo viernes y la, o sea, invitan a todo el mundo a participar, solo tienes que grabar tu corto y llevarlo. Graba tu seurea eta ekarri. Hori da. El próximo lunes a las 11 de la mañana el colectivo Grebalaria Kaske hará una rueda de prensa en el local de Sirika, en Ronda 12, antiguo Gatazka. Sirika herri gurea. Bien. Y a las 11:30, sin salir del local, Íñigo Gogoan herri ekimena tendrán su prensa aurreko para denunciar pues los últimos actos de la justicia. Eta agendako tarte oneri bukaera emateko, ba, komentatu gaztetxen erresistentzia eguna ospatuko dela azaroaren 23an Plentzian. Ba, kigondino aste bete baino gehiago geratzen dela, baina, bueno, gogora ekarri nahi genuen, izan ere, eskatzen baitute, ba, jentea, oza, bueno, egitarau osoaren barruan, egongo da bazkari bat, eta, ba, bertara gerturatu nahi duenak, ba, eskertu egingo dute, ba, alik eta azkarren abisua ematea, ba, ideiatxo bat egiten joateko ea zenbat lagunentzako bazkaria prestatu beharko duten. Eta esan bezala, ba, Bilboko Aldezarreko Zazpikatu gaztetxea eta Plentzia eta Gorlizko Danontzat gaztetxea desalojo arriskuan daude, eta horren aurrean indartzu daudela erakusteko, ba, gaztetxeen erresistentzia eguna antolatu dute azaroaren 23an Plentziako Danontzat gaztetxean bertan egingo dena. Ba, egun honekin gaztetxean eta okupazio mugimenduaren inguruan lanean dabiltzan gazteak batu eta elkar ezagutu eta esperientziak trukatu nahi dituzte. Denboraz soberangoa zenez, ba, Zazpikatu eta Danontzat gaztetxeek idatzitako harra, ba, bebai, ba, irakurriko dizuegu. Gaztetxean eta okupazio mugimenduaren egoera ez da inoiz erresa izan eta oraingo honetan ere beste egoera zail batzuk ditugu aurrean. Tartean, Bilboko Aldezarreko Zazpikatu gaztetxea eta Plentzia eta Gorlizko Danontzat gaztetxea gara desalojoaren luparen azpian gaudenak. Baina egoera honen aurrean, kikiltzea zaratago lanerako gogoz bete gara eta aitzakia baliatuz elkarlanari ekin diogu. Honen emaitza, Honen emaitza da, azaroaren 23an Plentzian antolatu dugun gaztetxeen erresistentziaren aldeko eguna. Indarrak batzeko modu bezala planteatzen dugu egun hau, elkar ezagutzeko, bizipenak trukatzeko eta animatzen garen gaztetxero guztiak egun batean elkarrekin emateko. Xumetasunetik, baina gu guztion borroketan aberasgarri izango den topaketa batzuk egiteko. Horrela, egun honetan parte hartzera, gonbidatzen zaituztegu, topaketa hauetan alik eta errealitate ezberdinenak ezagutu eta denetariko iritziak elkartrukatzeko. Esan bezala, egun horretan burutuko den egitarau osoa, datorren ostiralean karriko dizuegu gogora, txan ere hori. Gehien bat aipatu nahi genuen gaurkoan, hori jakin daizuela, apuntatu nahi izan ezkero, jardunaldi egun honen barruan egongo delako baskari bat eta apuntatu nahi izan ezkero, baldin badakizu egun hori libre daukazuela eta gerturatu egingo zariela, balik eta azkarren abizatzen joateko, adibidez, zazpikatu gaztetxearen e-mailari mezu bat bialdita, e-mail hau da zazpikatugaztetxea@zazpikatugaztetxea.com, zazpia zenbakiarekin, eta hoxe, ala ere ez dugu pentsatzen azken orduan animatzen direnek be problemarik izango duten bazkaltzeko, ez? Gazteleaz esaten dan bezala ondeko 4,5, eta hau izan da gaurkoz gure agenda tartea eta gure garrasika ere, baina oraindik denbora pizkatxoa daukagunez musika pizkat entzungo duzu eta gero ja gaurko agurra. Bueno, y hasta aquí el Garrasica del viernes, la semana que viene más y mejor. Bueno, lo de mejor... Sí. A ver, beti txartu egit, beti... Bueno, txartu edo, akatzen batzuk sartzen ditugu, beti esan alizateko urrengoa hobea izango dala. Que sí. Que es lo máximo. Bueno, gure partez eskertu entzuten ibizaretenak... jakin daizuela Irolako webgunean, sindominio.net/irola horretan, bihartik aurrera, espero dugu, irratzaioa eskuragarri izango duzuela. Eta, ¿y cuándo teníamos la repetición, Bania? Mañana a las 10 de la mañana. Bai. Sí, eta... va a ser una mañana así, ¡guau, guau! bai, gaurkoan garaiz bukatzen gabitz. Atxike musika pizkatxo bat utziko dizuegu eta pues por una vez también que nos perdone nuestro compañero de Blues on the Rocks, pero por una vez se va a escuchar la sintonía de Blues on the Rocks. Sí. Es lo que pasa, lo que tiene de hacer en diferido el programa, con lo bonito que es venir aquí a hacerlo en directo, pues ¿no? Sí. Y hacer esas cagaditas que te permiten mejorarlo al día siguiente. Cagaditas insignificantes. Pero que siempre son una excusa para hacerlo mejor al día siguiente. Sí. Así que, bueno, es que ricasco esan bezala, entzuten egoteagatik, eta hurrengo astera arte. Agur! Agur!